las uñas de la diva. No extrañan las espaldas. Esperan que la esperen. Juegan a mansalva. Las uñas de la diva son peces de colores. Que quiebran las pasiones sobre burbujas. Dragones de Komodo.